Hola, buenas tardes a todas. Agradeceros el que estéis aquí con nosotras esta tarde. La verdad que estoy encantada de ver la sala llena. Como sabéis, Fórum de Políticas Feministas cada año recoge en una publicación el trabajo, los debates, las reflexiones que trabaja durante todo el año. En este momento nos encontramos con que, tenéis el libro de la última publicación del 23 taller y este sería el 24 taller. El acto que hoy queremos hacer, esta actividad, donde, insisto, estamos también acompañadas de todas vosotras y de una mesa magnífica, lo que entendíamos es que tras 3 años de política europea donde vemos que la situación, lo que ha sido el recorte en el gasto social, en el gasto público, donde se ha recortado en dependencia, en educación, en sanidad, donde con una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido facilitar los despidos, destruir lo que es el empleo, que no ha facilitado el salir de la crisis, sino todo lo contrario. Vemos cómo la actividad económica no se ha recuperado, sino que se ha destruido. Vemos cómo hay mayores niveles de pobreza, mayores niveles de endeudamiento, mayores niveles de precariedad y de desempleo. Por lo tanto, entendíamos que ante estos comicios que hay próximos de la elección europea, podía ser una primera parte de este 24 taller, que insisto, lo haremos en varias partes como cada año y luego recogeremos el sentir y el debate de todo el año, tanto a nivel estatal como en los territorios. Entendíamos que era importante contar con una mesa como la que tenemos aquí esta tarde, donde las distintas sensibilidades nos planteen ante el reto de Europa de estas elecciones cuáles son las posiciones de ella y también al final nosotras plantearles desde como feministas qué queremos también que se recoja ante estas elecciones europeas. ¿Qué Europa queremos? Que de todas formas seguiríamos reflexionando porque realmente la Europa que queremos no tiene nada que ver con la Europa que hemos tenido, la que en los últimos 3 años nos está mostrando esa cara horrible y qué es la Europa que queremos. Y desde el feminismo, ¿qué planteamiento concretos tenemos? Por lo tanto, bueno, pues al final haremos algún apunte de esos retos que queremos y escuchar vuestras distintas posiciones. Agradeceros que estéis aquí. Bueno, pues para ello contamos con una estupenda mesa. Quiero presentar a la mesa. Idache García es diputada por el Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Pertenece a la Comisión de Igualdad por el Grupo Socialistas y Demócratas, que están todas unidas, ¿no? Además, Irache también es trabajadora social, ha sido secretaria general de las Juventudes Socialistas de Valladolid desde 1996 a 1999, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Castilla y León del 99 al 2002, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Castilla y León desde 2004, o sea que sigues perteneciendo, y vicesecretaria general del PSOE de Valladolid desde 2008. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Laguna de Duero de 1995 a 2000, diputada provincial por Valladolid, diputada nacional desde la legislatura 2000-2004 y diputada al Parlamento Europeo desde 2004. Como decía, pertenece a la Comisión de Igualdad del Parlamento y además es miembro de Solidaridad Internacional y de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui. Ella es Irache, a mi derecha. A la derecha de Irache está Juana María Santana, que es vicepresidenta de Iniciativa Feminista y cabeza de lista de esta formación política en la candidatura que presentan a las próximas elecciones europeas este 25 de mayo. Es abogada y realizó estudios de posgrado de Derecho en la Unión Europea. Actualmente es empleada pública del Gobierno de Canarias. Entre sus tareas se encuentran la realización de informes de impacto de género en materia de formación y empleo y la vocalía de varias comisiones de igualdad, entre ellas la de impacto de género de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, por supuesto. Actualmente está elaborando una guía práctica para el Servicio de Empleo Autonómico sobre lenguaje administrativo correcto, moderno y no sexista. ha sido vocal de igualdad de la Junta Directiva de Médicos del Mundo y en su representación compareció ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en una ponencia sobre el estado de la prostitución en España. Ha sido integrante de la asociación del mismo nombre, del Partido Iniciativa Feminista, participa activamente en la Red Feminista de Gran Canaria y en la Plataforma de Acción Feminista de Canarias, colaborando en actos y declaraciones reivindicativas en diferentes momentos emblemáticos, como son el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Además, como decimos, como buena feminista, pues también ha realizado numerosas jornadas, conferencias, talleres, etcétera, ¿no? Finalmente, quiere añadir que fue la tercera en la candidatura que ya presentó Iniciativa Feminista a las elecciones europeas en 2009, partido para el que aspira esta vez conseguir escaño. A mi izquierda está Beatriz Jimeno. Beatriz Jimeno viene por Podemos. Ya sabemos, es conocida por muchas de nosotras, ella es licenciada en Filología Semítica. Además es activista social desde muy joven en el campo del feminismo. En el año 94 se incorporó al activismo de LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Participó en la fundación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, la más importante asociación española, como ya sabemos, ¿no? Ocupó el cargo de secretaria general y después de presidenta de esta organización. Como presidenta fue la encargada de dirigir la campaña política y todas las negociaciones que finalmente concluyeron con la aprobación en 2006 de la ley de matrimonio igualitario y en el 2007 de la ley de identidad de género. Nuevamente imparte múltiples conferencias, cursos, talleres sobre feminismo, género, sexualidad. Madre mía, si por cada hora nos dieran un euro, ¿verdad? Qué ricas seríamos. Por supuesto, en el ámbito del feminismo y sobre todo en derechos LGTB. Muchas de estas conferencias y cursos ya sabéis que también los imparte no solamente en el Estado español, sino también en América Latina. En este marco ha estado en diferentes países, pues Perú, Argentina, Chile, etcétera. En lo que se refiere al feminismo, ha trabajado especialmente en las cuestiones de la prostitución, vientres de alquiler, venta de óvulos y aborto, así como temas relacionados con la sexualidad. Además, Beatriz es escritora y tiene 10 libros publicados de poesía, ensayo y narrativa. Como se puede entrar en la web y ver toda tu obra, pues no los vamos a citar, si te parece. Por último, desde mi izquierda está Paloma López Bermejo. Paloma es educadora de personas disminuidas psíquicas y profesora de GB. En el ámbito de su formación más destacable. Vale. Como actividad laboral es educadora de personas de disminuidas psíquicas en la Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidas desde 1984. En la actualidad es Servicios Sociales Habilitadores. En su actividad sindical es responsable en diferentes áreas de trabajo desde 1996 en Comisiones Obreras. Tanto en el ámbito de Madrid como en la conferencia sindical Comisiones Obreras, tanto en el ámbito de Madrid como en la conferencia sindical, siendo miembro de la Ejecutiva Confederal desde el año 2000 hasta el pasado 4 de marzo de 2014, que presentó su dimisión para incorporarse a la candidatura de Izquierda Unida al Parlamento Europeo. Ha tenido responsabilidades sindicales en materia de política social, inmigración y políticas de empleo. Además, ha participado en diversos ámbitos de negociación, tanto bipartito como tripartito, así como de participación institucional, por destacar algunos, pues con la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, Foro de la Integración Social de Inmigrantes, si te parece, nos subimos por de nuevo. Bueno, pues como veis, sí, efectivamente tenemos una mesa de lujo que va a comenzar a la exposición. La exposición Irache García. Tienen 12 minutos, lo digo públicamente para vosotras, si me veis pasar la notita, porque sí que ellas han pedido pues dar más tiempo al debate. ¿Os parece? Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.